este corazón que por ti se muere. Tú eres orgullosa, no escuchas mi llanto. ¿Cómo has conseguido que te quiera tanto? Yo que te creí un amor sincero y lo descubrí falso y traicionero. ¿Cómo fui tan tonto? Jugaste conmigo. Cuando menos pienses, tendrás tu castigo por un falso amor. No vale la pena que mi corazón sufra esta condena. Yo me resigno. Sufriré tu olvido, pero al corazón y olvidé tu amor, no lo he conseguido. Creí un amor sincero y lo descubrí falso y traicionero. ¿Cómo fui tan tonto? Jugaste conmigo. Cuando menos pienses, tendrás tu castigo por un falso amor. No vale la pena que mi corazón sufra esta condena.